La producción de alimentos resalta como premisa en la actualización del modelo económico cubano. Un reto que se consolida desde el quehacer del campesino, como expresa Isidoro Leiva, quien asegura combinar conocimientos prácticos con la teoría. Bueno, es importante para nosotros esta capacitación porque el campesino tiene que estar ya con la nueva tecnología para aplicarla en la agricultura, el desarrollo ganadero. Sin ciencia no hay agricultura. ¿Por qué te motivaste por este proyecto? Por todos los beneficios que nos tiene para la humanidad, para la comunidad, para nosotros los campesinos en particular. Nos ayuda bastante. Tenemos un grupo de cabras. Esas cabras nosotros las adquirimos no con el objetivo de dueñarlas, sino de controlar el marabú. ¿Ya has sido beneficiado como productor cubiteño con otras bondades de otros proyectos que se han implementado aquí en La Gloria? ¿Cómo marchan los mismos? Sí, cómo no. Esos proyectos dieron bastante resultado. Se dieron casas de cultivo, sistema de riego. Faltan algunas cosas, pero tuvieron su objetivo y su beneficio al campesino. Se dio alambre, instrumentos de trabajo, cosas que nos beneficiaron mucho. ¿Qué producciones tienes en estos momentos en el campo? Bueno, en estos momentos lo que tenemos es leche. Es por etapa, época de siembra. También nos dedicamos a la agricultura, a hortalizas y granos. Hemos sido finca de referencia por nuestros resultados. Se le vende acopio al turismo. En esta campaña de tomate se le vendieron cerca de 14, 15 toneladas de tomate y pimiento, plátano macho. Siempre con la ayuda del proyecto, ellos nos traen aquí los compañeros de suelo, siempre nos están formando, instruyéndonos cómo se debe aplicar la nueva tecnología, los microorganismos eficientes, el humo de lombriz, el bocacín, que es un humo mejorado, que ellos mejoran allá en suelo. Es muy bueno. Nosotros este año lo aplicamos y nos dio buen resultado. Fosforina y bocacín. ¿Qué resultado alcanzó? A pesar de que la sequía es fuerte, porque a pesar de que se riega, estuvimos cerca de los 400, 500 quintales de tomate por hectárea. El frijol tuvo un rendimiento casi de los 30 quintales por hectárea. Quiere decir que es bueno el bocacín, a pesar de la sequía, porque hay sequía. ¿Y la producción de leche qué resultado muestra? Buenos resultados. En estos momentos estamos entregando cerca de 98, 99 litros. Pensamos a llegar a, ya cuando nos paran otras vacas que nos faltan por parir, unas novillitas que tenemos por ahí, a los 160. Quiere decir que en un mes llegamos a los 4.000 litros de leche por ahí. ¿Y la comida animal le falta? Estamos trabajando en base a eso, mejorando un poco el suelo, nos faltan alguna malla y eso para acercar, pero se va a hacer. Se va a hacer porque sin eso no hay ganadería. Fomentar la actividad agropecuaria desde la capacitación técnica es prioridad en campesinos cubiteños inmersos en la tarea de producir alimentos. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.